Primera semana de abril de 2017. Estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Pues muy buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes hoy, José Belio, Gerbelio para los amigos, aquí en el estudio central de Radio Crash. Buenos días, tardes. A ver, repite. No, no tenemos un problema ahí con el problema, micro número 2. Aprieta ahí. Mientras tanto os digo, bienvenidos, como decíamos, a Cinefagia FM. Este es el episodio 94, Borja, porque la gente luego anda diciendo episode y nosotros siempre queremos creer que nos copian. Fuimos primeros igual, ¿eh? Eso es muy de la vida moderna, ¿eh? No, pero eso era antes de... ¿Qué fue primero? ¿La vida moderna o Cinefagia? Yo creo que en Cinefagia ya nos poníamos ya con el episode, ¿eh? Nosotros nos gusta creer que es desde la Gran Vía que nos copian, ¿eh? Borja, nos gusta creer eso. Nos gusta creer eso, pero nosotros sabemos que es que no. Que eres mentira, sí, pero tenemos que ir para la cama calentinos. Sí. José, ¿ya tienes micro? A ver ese 3. A ver este 3. Ese 3 mejor, ¿no? Mejor. El 3, pues... Estoy aquí, ¿eh? Retira el 2. Está ahí José con nosotros. Decíamos que es primera semana de abril, porque emitimos en directo lunes a las 7, pero hoy también salimos ahora de domingo a mediodía en plan vermú. El sol entra por la puerta de Radio Crash, las bicicletas están aparcadas en el quicio de las mesas, y luego también puede ser que sea un martes a las 8 de la mañana que estés madrugando y también nos escuches en la redifusión, o también un miércoles a las 12, otra vez en vermú de media semana, ¿no? O también en los podcasts también. Los y luego la versión podcast. A la carta. Tú, José, ¿cuándo sueles escuchar Cinefagia? Como quizás el... ¿Puedes el mejor oyente que tengamos, Borja? Pues el único oyente. Único. Como el 33% de audiencia de Cinefagia, ¿cuándo escuchas tú el programa? Estamos aquí haciendo... Pues ya sabéis que yo soy de podcast, en este caso, y... Sí, pero la FM está costando que llegue a Roces como para que llegue ahí adelante, sí. A las Galias. A las Galias, sí. Suelo escucharlo cuando voy al excusado. Ah, ¿sí? Os escucho cuando voy al excusado, sí. Esto es una versión muy buena, sí, ¿eh? Sí. Muy bien. Sí. Justo cuando yo mando WhatsApps también. Ah, ¿sí? Sí. Es que pues es un tiempo muerto que puedes utilizar para muchas cosas. Me acordaré de ello cuando te esté whatsappeando. Sí. Una imagen muy... O si está whatsappeando y escuchando Cinefagia a la vez, José. Porque eso se puede hacer en el excusado, ¿eh? Sí. Claro. Lo suelo hacer. Aparte de la función principal, ¿no? O sea, 3 en 1 todo. Sí, te echas ahí tu rato. Ya no hay tiempos muertos en el excusado. Nada como antes, que echabas ahí 15 minutos sin nada que hacer. Ahora vas y aprovechas el tiempo. Leías los carteles de los champús. Exactamente, cosas. Antes. Bah, eso ya está más leído, entonces, claro. Claro, sí. Para Venus, que si no sé qué. Sí, bueno, eso igual la primera semana del champú, pero luego ya te metes con el podcast, con el WhatsApp, con el típico jueguín también, ¿no? Así de batallitas, que está muy de moda. Pues sí, después de este comienzo un poco... Escatológico, ¿no? Porque fue muy, muy puro, muy, muy natural, pulcro, muy natural. Muy natural. Sí, que nadie se engañe, que todo el mundo... Nadie se ruboriza por esto. Esto lo hace todo Cristo, ahora que estamos en Semana Santa, además. Empezamos con la actualidad, como siempre, Borja, y yo quiero saber qué está viendo la gente en The Cinema. Bueno, pues principalmente... At Cinema. Principalmente está este Ghost in the Shell, está bastante bien posicionado en la cartelera, pero tiene sus más y sus menos, tiene sus polémicas, porque por lo visto en Estados Unidos la recaudación quizá no sea la que ellos esperaban, entonces esto lo achacan un poco a la elección de su protagonista, que es Scarlett Johansson. La excusa que ponen, que bueno, como está basado en un anime muy famoso japonés, uh-huh. Los personajes, los protagonistas, pertenecen a otras razas, no son caucásicos al uso, como puede ser Scarlett Johansson. Ajá. Y bueno, pues como se centraron especialmente en el público estadounidense, quizá este error de casting, error entre comillas, pueda repercutir en su recaudación mundial. Pues un poco de, no de racismo intrínseco, ¿no? Pero como la raza marca las tendencias, ¿no? Sí, eso es. Supongo que este anime tiene una legión de fans y, bueno, como puristas que deben de ser estos fans, pues quieren algo, un producto lo más fidedigno posible y lo más acorde con el anime. Claro. Bueno, José, tu opinión sobre Ghost in the Shell, pues, que vamos a hablar un poco, ya adelantamos, aprovechamos el estreno de Ghost in the Shell, la visita de José, para hablar un poco, pues sí, un poco de anime, un poco de religión también, vamos a hablar, de creencias. Y eso, cuéntanos, ¿qué opinión tienes sobre Ghost in the Shell? Pues me ha gustado el error de casting entrecomillado que ha comentado Borja, porque tener a Scarlett en una peli nunca es un error, eso desde luego. Pero, hombre, sí que es verdad que igual no es el perfil más adecuado para un personaje de anime, ¿no? Entonces, igual le quita un poco la esencia, no lo hace tan genuino. Claro. Veremos, no lo ha visto aún. A ver qué nos deparará. La verdad es que no es que me llame demasiado. No sé si es por Scarlett o qué, pero si fuese más genuino, sí que me llamaría un poco más. Sí. ¿Pensáis, por ejemplo, en alguna actriz para poder haber encarnado a el personaje protagonista de Ghost in the Shell? Seguramente dentro de unos años quizás salga, ¿no? Típico, rechazó el papel o le iban a dar el papel a... ¿A vosotros se os ocurre a alguien? Pues así a bote de pronto no se me ocurre... No. Yo no sería un buen director de casting, la verdad. Y encima con rasgos. Con rasgos así bastante... Claro. Sí, bueno, complicado. Bueno, aquí en el anime se parece... Bueno, se da un aire, ¿no? Pero sí, tiene ojos claros. Bueno, podría ser... Yo estoy enamorado de Alicia Vikander, lo puedo decir aquí abiertamente. Uh-huh. Entonces, bueno, como ya hizo una especie de cyborg en Ex Machina, que con esa belleza tan fría, tan sutil, pues yo creo que le encajaría bien también aquí a este personaje de Ghost in the Shell. La verdad es que, Borja, yo siempre me sorprendo con el renegador, pero precisamente el otro día yo tenía pendiente Ex Machina y la encontré. Uh-huh. La marqué en favoritos para poder darle un visionado en breves. Y sí, estoy imposible de acuerdo contigo con esa posible elección de casting, ¿eh? Ex Machina es una película un poco premonitoria, porque a partir de ahí, con ese casting tan elegido, surgió la secuela de Star Wars. Muchos de los protagonistas de esa película participan también en Star Wars, y es llamativo, ¿no? Cómo va enlazando una película con otra, y vamos ahí uniendo un poco la teoría esa de los 7 grados. Sí. Bueno, pues aquí se va uniendo también. Tengo que decir que a mí me ha gustado. La he visto. Es Machina, ¿eh? Es Machina, ¿no? Sí. Uh-huh. Es una película un poco minimalista, digamos. Sí. De ciencia ficción, con muy buen gusto, y que te plantea unos dilemas sobre la inteligencia artificial bastante que hacen tambalear un poco la teoría del robot de Asimov, ¿no? De esa moralidad que puede tener el robot. Sí, y que últimamente está tan de moda. Nuestro último programa, que ya hace 2 semanas, porque tuvimos que hacer un parón por motivos laborales, pero trataba sobre eso, sobre ese futuro distópico, y yo lo veo últimamente. Precisamente, antes te decía que es mentira que se fijan en nosotros, Borja, pero desde Gran Vía 32, el otro día un programa de Sucedió en una Noche, nuestro programa de referencia, también hablaba sobre los robots. Sí, o sea que están ahí. Hacemos ahí algo de feedback, ¿no? Entonces, bueno, también es una, como es un tema muy latente, muy, muy presente en la sociedad, pues a nosotros también nos afecta, ¿no? Y decir que, bueno, que quizá cuando, no sé quién, no escuché una frase que dice que quizá cuando las máquinas tengan conciencia de sí mismas, que ya no sean máquinas, ¿no? Que sean, quizás sean personas ya. Exactamente, sí. Bueno, José, tenemos miedo a los robots, sí. La verdad es que le tenemos un poco de miedo y respeto y admiración también, ¿eh? Todo junto, sí. Bueno, más cosas que os hayan llamado la atención del fin de semana, Borja. Bueno, pues bueno, fin de semana que estamos en él, ¿no? Estamos aún disfrutándolo. Pues yo este fin de semana vi Hasta el Último Hombre, esta película. Sí, estuviste ahí. De Mel Gibson. Uh-huh. Y bueno, cierto que te atrapa, ¿no? Este director tiene algo que te embauca, te lleva a su terreno. Uh-huh. Dirigida por él, ¿eh? Dirigida por él, eso es. Pues una película bélica de un chico muy religioso, con unas creencias muy arraigadas que deshace. Le gusta a Mel Gibson un buen arma, ¿eh? Y una buena cruz también, sí. A pesar de ser objeto de conciencia, pues quiere alistarse al ejército para servir a su país. La película visualmente es espectacular. A nivel, de hecho, se llevó el Oscar al mejor montaje de sonido. Y pues es un espectáculo. Las imágenes de guerra son apabullantes, son increíbles. Uh-huh. Pero a mí es una opinión personal, ¿eh? Ese misticismo, esa religiosidad, que esa santurronería que tiene Mel Gibson, está patente en toda la película. Y a mí personalmente, a pesar que es un pilar del guión, no es una cosa que me llame mucho la atención. Te carga un poco, ¿no? Te carga un poco. Sí. Incluso la historia de amor, un poco cliché, un tema que tiene ahí con una enfermera. Es un poco un cliché pero supongo que es un recurso para que contraste un poquitín con la segunda parte de la película, que es tan cruda. Entonces así hace como una especie de media. Claro. Bueno, sí, lo hablamos esta semana también cuando nos comentaste que habías visto la peli. Últimamente está Mel Gibson en plan de vender un poco. Está vendiendo ahí, vendiendo su moto, ¿no? Vendiendo su moto, sus ideales. El papel de la chica, que bueno, es una chica muy guapa, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero sí que es un, no sé, es el típico. Yo la vi como una mujer florero, ¿no? Que sin ninguna... No tiene trasfondo. Ni aporta gran cosa, no sé. Bueno, te tenemos pillado, Mel Gibson. Te vemos el plumero, sabemos por dónde vas. Nos gusta lo que haces, pero no nos vas a hacer no hace cuajo. Un poco machismo por ahí. Sí, quizás. Todo. Bueno, José, tú últimamente, ¿qué te echaste? Pues últimamente, las espaldas del visionado. Tengo por ahí alguna pendiente, pero la última que he visto ha sido La Llegada. Ah, ¿viste La Llegada? Una peli que aquí... Muy bien, ¿eh? Aquí stop. Muy bien, muy bien. Hicimos hasta un tour, ¿eh, Borja? Sí. De un programa, pero bueno, un tour. ¿Te gustó? Me gustó. Sí. ¿Le viste ahí el lenguaje, todo ese rollo, ese trasfondo, te causó una impresión, ¿no? Sí, el hilo que es así cíclico también, el hilo de la peli, está muy bien, muy bien maquetada, me gustó. ¿Te quedaste rayado ahí? ¿Te fuiste a la Wikipedia a buscar información o no fue para tanto? Sí, estuve buscando, sabes que... De este tipo de pelis, porque hace poco que volví a ver Interstellar también. Sí. Y hay un montón de este tipo de pelis, hay un montón de teorías y demás, y de conjeturas, y sí que busqué alguna cosilla, pero la verdad es que me gustó la peli. Los actores también, la chica está muy bien. Sí. Y es recomendable, ciertamente. Sí, todo lo contrario a esta película de Mel Gibson, Borja, por cierto. Sí, sí, una mujer con un gran protagonismo, sí, feminismo a tope ahí, sí, y luego una búsqueda de ese contenido, de ese mensaje, ¿no? El uso de la ciencia, el uso del lenguaje a través de los años. Sí, esta película, no sé si estás conmigo, esta es una mezcla entre Interstellar, como bien dices, y El Árbol de la Vida, de Terrence Malick, así una cosa muy filosófica, muy... Uh-huh. Y está muy bien. Y hablando de Denis Villeneuve, que es el director de esta llegada, pues ya está pensando, aparte de Blade Runner, está pensando también en Dune. Y de hecho, tenemos nuevo guionista en un principio, que se llama Eric Roth, que lo conoceremos porque se llevó el Oscar en 1994 por la película Forrest Gump. Ah, el guionista de Forrest Gump está ahí en esta película nueva de Villeneuve. Villeneuve. De El Dune de Villeneuve. Este proyecto en el cual Denis Villeneuve incluso participa como productor, y tenemos muchas ganas de ver esta adaptación de Dune. por supuesto. Se junta todo lo bueno aquí en estas... La gente buena siempre coincide, ¿no? Por supuesto, por eso lo pasamos tan bien haciendo cinefagia y estamos tan encantados de tener hoy con nosotros a José, que comparte nuestros gustos. Incluso si no los compartiera, pues seguro que algún resquicio de eso también nos gustaba. Yo os quiero dar una recomendación que el otro día estuve leyendo. Sé lo mismo que vosotros, pero lo leí y me llamó la atención y os lo planto ahí para que lo busquéis. Y había un artículo esta semana en la Youtown que decía que el futuro de Hollywood se llamaba Jeff Nichols. Yo no sé si conocéis a este hombre. Jeff Nichols, sí. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Porja, yo sabía, yo contaba con tu astucia, director, con tu cinefagia, ¿no? Yo no lo conozco. Este Jeff Nichols tiene hasta ahora 5 películas y todas bastante alternativas. Pero hay que seguir. Debutó en 2007 con Shotgun Stories. Suele moverse entre el drama, un poco lo sobrenatural. También le gusta meterse ahí. Sí. Y siempre con un trasfondo súper interesante. Ya lo tengo ubicado. Y mira, tiene un par de películas muy interesantes aquí que podemos destacar. Está Mad, que protagonizada por Matthew McConaughey. Está Matthew Pryde también, ¿sí? Sí, que está muy bien. Es así como un renegado, un huido de la justicia, ¿no? Eso es, sí. Que entra en una relación un poco especial con un niño, así como esta película de En un mundo feliz, de no sé, un mundo maravilloso o algo así. What a Wonderful... Una película de Clint Eastwood. Una relación entre un marginado, un huido de la justicia y un niño. Está muy bien. Y luego... A mí me gustó mucho una película que se llama Take Shelter con Michael Shannon, que sí. Participa en varias de sus producciones. Sí, es como el actor fetiche de él, ¿no? Eso es. Y bueno, es una película que trata un poco... A ver, no quiero hacer el spoiler, pero sí trata un poco la enfermedad mental en un pueblo pequeño, con nada más, bueno, un pueblo sureño. Este es un director que se basa mucho en eso, en los dramas un poco sureños. Pero tiene un halo de ciencia ficción, un halo de misticismo, de misterio, que vamos, muy bien. Y además con una Jessica Chastain que... Eso te iba a decir yo ahora. Genial también. Cerramos el círculo con Interestelar y nos aparece aquí Jessica Chastain. Y sin haberlo preparado, nos damos cuenta de que el círculo siempre se cierra en nuestro favor. José, ¿te das cuenta? Eso es, ¿eh? ¿Cómo sufres el renegor así en cosa de 5 minutos? Y vamos a seguir aquí en Cinefagia, hablando de más cosas y más cine. Y yo luego te voy a enlazar, ojito, te voy a enlazar el anime, un poco más duro, el de Old Boy, por ejemplo. Te lo voy a enlazar con el triplista de la NBA, Ray Allen. Muy bien, eso es digno de ver, a ver. Eso es digno de ver y va a ser muy fácil, a ver, escuchad. Seguimos aquí en Cinefagia, donde lo que nos gusta, pues ya sabéis, el sexo, la lectura, las artes marciales, ¿no? Es lo que dice nuestro buen amigo Antonio Gasset. Llegó la pausa con sus tentaciones de seguir con nosotros o abandonarnos por otros menesteres o actividades. La verdad es que salvo el sexo, la lectura y las artes marciales, no se me ocurre ninguna otra razón para no ver de cine. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta ahora. pues como siempre, en la segunda sección de Cinefagia es el clásico no tan popular. Y en esta mezcla que vamos a hacer hoy, vamos a hablar un poco de anime, hablar de anime también, como decíamos antes, hablar un poco de futuro distópico, de robots, de nuevas tecnologías, pero también queremos meter una pequeña píldora relacionada con, en este caso, un poco la religión también, Borja, es un poco, esa religión afecta al futuro, ¿no? Las creencias, las ideologías, todo eso, ¿no? Sí, es algo también muy inherente al ser humano, ¿no? La religión, y sí que tiene su influencia aún en nuestros días para mucha gente. De hecho, hoy es domingo de... ¿Hoy qué es? ¿Domingo de Ramos, no? Domingo de Ramos, sí. Es domingo de Ramos, la gente... Domingo de Ramos. Salí de casa, ves la gente, los niños con las palmas para bendecirlas, esas también. Cosas. A mí, ¿sabes lo que venía? Bueno. Venía ahora domingo, viendo lo que tú dices, viendo a esa gente con sus palmeras y con su laurel, ¿no? Sí, que eso... Pero también me gustaría, aunque sea ateo, agnóstico... Me gustaría ver más, claro, en este caso es solo un cristiano, ¿no? Mm. Me gustaría ver ese acto, yo qué sé, el budaísmo, ¿no? Llevando otra cosa. Budismo. Budismo. Un cactus, yo qué sé. Sí, hombre, pero un cartelín de Shiva. Son más, por ejemplo, el budismo está más metido en la meditación. Un naranjo, un bonsai, ¿no? En la introspección, en el fluir con la naturaleza, ¿no? Sí. No es tan de puertas para afuera, como puede ser el cristianismo, ¿no? Sí, gustaría ver un rabino, o igual a tu padrino o madrino le llevas una peluca de rabino, así con el rizo. Un rabino, sin re. Es una. Rabino, quizás ver tú. Una mezcla, ¿no? A mí lo que me gustaría es ver esa mezcla, una mezcla de religiones por las calles, ¿no? Sí, un sí. Poco el carnaval también, sí, es sí. Lo que estoy buscando, sí. Bueno, y vamos a hablar en el clásico no tan popular hoy de un clásico que hoy nos trae José Belio, por supuesto, como invitado. Y preséntalo tú mismo, José, de qué película nos traes. Así es, pues hoy, a colación de, bueno, el día que es, os propongo una película que creo que no es tan conocida, pero bueno, que la temática es sorprendente, al menos para mí, y es The Believer, en el creyente, en castellano. Uh-huh. Y bueno, es una peli que conocí a raíz de, bueno, la ya más famosa American History X. Shema Israel. No, sigue. Se cuela ahí, se te cuela creyente, pero no. Ahí está, sí, ahí estaba el protagonista, creo. Sí. Bueno, pues como decía, la conocí a colación de American History X, que ya es una peli más conocida de, bueno, de toda la cultura del nazismo y demás. Y esta peli va sobre, bueno, el personaje principal es un judío bastante creyente, en el que, bueno, ha estudiado el judaísmo ortodoxo desde niño, y se ha convertido en un skinhead. Tío, el tío es judío, pero a la vez... Es skinhead, ¿no? Sí, eso es. Es neonazi judío. Muy bien. Lo que le faltaba. Es como un nazi negro, ¿no? O algo así. Sí, sí, sí. Sí, rara. Que lo hay también, nazi, ¿eh? Nazi negro y homosexual. Sí. Y nazis latinos también hay. Joder. Sí. Bueno, pues, en esta película de 2001, como bien dices, José, cuyo director es Henry Bean, tenemos de protagonista a Ryan Gosling. Ah, eso es, a un... Que es el neonazi judío, ¿no? A un jovencísimo Ryan Gosling. Rapado que, al cero ahí y tal. No es el papel tipo de que nos tiene acostumbrados. Sí, sobre todo está bien ahora hacer ahí una retrocedida, como decía el protagonista de los Goonies, y ver el The Believer en 2001, para la gente que está ahora viendo a Ryan Gosling, el bailarín, ¿no? Guapete con sus trajes, pues aquí vemos a un Ryan Gosling diferente, claro. Bueno, pero aquí ya ponía morritos ya, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. O sea, un nazi que está... ¿Pero lo estás viendo en foto ahora mismo, en el póster o algo, Borja? Sí. ¿Sí? Tiene las manos delante de la boca, pero yo creo que está poniendo morritos detrás de las manos. Bueno, Ryan Gosling, Summer Phoenix también podemos destacar. El director es Henry Bean, que no hizo mucha cosa más. Tiene una película de unos años del 2007 que se llama Sobrepasando el Límite, con Tim Robbins y Bridget Mornahan y Willem Hart. Mira, buen reparto, pero quizá no tuvo la repercusión aquí en nuestro país como esta de Believer, ¿no? Que Bueno, American History X es de los años 90, pero bueno, sí es una película que debe ir un poco, sobre todo por la estética y la temática, va un poco a rebufo de esta American History X, como dice José. Sí, aquí vemos a este chico que, bueno, va creciendo dentro de esos círculos neofascistas. Por una parte, tiene como dos caras, ¿no? Está formándose como rabino, José, como estabas comentando, estudiando la Torá y enseñando incluso el hebreo, y luego a la vez ataca a los judíos. Y el fragmento que se colaba antes de la película lo demuestra, lo escuchamos. Adonai Eloheinu. ¿Pero qué? Adonai Echad. Es increíble. ¿Saben lo que es? Una oración judía. Una oración judía. Me parece. ¿Sabe alguien por qué he empezado con una oración judía? Porque eres judío. Vaya ironía. ¿Se les ocurre otra razón? ¿Qué le pasa? Intentaré explicarme. ¿Queremos acabar con los judíos? ¿Por qué lo pregunta? Si estamos aquí. ¿Queremos machacarlos y reducirlos al polvo? Y verles levantarse otra vez. ¿De qué está hablando? Más ricos, más triunfadores, poderosos, cultos e inteligentes que nunca. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Amarles. ¿Qué? ¿Ha dicho que amemos a los judíos? Les sorprende, lo sé. Pero es que combatirles no es nada fácil. El judío dice que solo quiere que le dejen en paz para estudiar su Torá, ganarse la vida, fornicar con su exuberante esposa, pero no es cierto. Claro, desea ser odiado. Ansía tener nuestro desprecio. Se aferra a él como si fuera el centro de su existencia. Si Hitler no hubiera existido, los judíos lo habrían inventado. Porque sin ese odio, el supuesto pueblo elegido habría desaparecido de la tierra. Bueno, ahí tenemos el speech, la verdad, bastante sorprendente, ¿no? Ese giro, ¿eh? Es una otra vuelta de tuerca, ¿eh? Sí. Sí, sí, de hecho hay un momento de la peli en el que, bueno, con sus compañeros asaltan un lugar sagrado donde tienen la Torá allí envuelta y demás, y ellos quieren destruir todo y él es el que se lo impide. Es como algo, un elemento sagrado para él, les dice cómo funciona, y al final acaba pegándose con sus propios compañeros de skinheads, ¿no? Entonces es una dicotomía muy extrema y la verdad es que sorprendente. Sí, vemos aquí un poco la lucha interna que tiene con su religión, con su... Porque él, una pregunta, ¿eh? Él durante la película, ¿abandona los ritos religiosos o sigue creyendo y sigue... o reniega de ello en algún momento? No, él... Es que hay... La peli va en dos hilos argumentales. Uno cuando es niño y otro cuando ya, ya es más adulto, ya es skinhead. Y entonces se ve cómo él sigue, bueno, cuando era niño pues tenía toda esta educación tan pues tan cerrada que tenían los judíos ortodoxos, y sí que es verdad que de mayor solo, digamos que solo muestran los actos vandálicos, pero sí que empieza a verse que sigue teniendo ese trasfondo todavía de la educación judía en algunos detalles. Sí, pues bueno, una película súper interesante que bueno, si a veces es difícil imaginar esto, ¿no? Una persona con esas creencias tan a priori contrapuestas, cómo confluir en este personaje, que, y bueno, una película súper interesante para analizar y para ver. Pues sí, la y verdad. Para reflexionar también. Sí, sobre todo para reflexionar, que siempre lo decimos, y además escuchábamos ahora este pequeño extracto de la película. Tiene también otro bastante mítico, cuando quiere convencer, yo no sé si es a un chico que le entrevista, quizás, que están ahí en un bar, y le explica por qué las perversiones judías, ¿no? ¿Te das cuenta de ese trozo, sí, no? Sí, sí, que tiene un alto contenido sexual, por eso no lo vamos a reproducir ahora, pero da una explicación en plan de los judíos son malos porque les gustan las perversiones, no como tú y como yo, o sea, no como yo, porque le pregunta al entrevistador, tú también eres perverso, ¿eh? Que vamos a lo básico, en lo que a sexo se refiere, y entonces somos pues puros, ¿no? Esa pureza que siempre están buscando los fascistas, ¿no, José? Sí, eso es, sí, sí. Me acordaba de esa escena, pero... Pero sí, no, tiene algún detalle en la peli que es, la verdad, muy interesante. Sí. Bueno, yo no sé si quieres destacar, aparte de todos estos... hemos puesto a la gente en situación sobre la película, con ganas, pero alguna anécdota quieres contar, algo que sepas de la película que digas tú, esto... Esta incidencia de rodaje o del propio Ryan Gosling, alguna declaración, algo decías, Borja, que el director tampoco había tenido... No tuvo gran repercusión, y yo creo que es una de las primeras veces que vemos a Ryan Gosling en la pantalla grande, sino, bueno, voy a comprobarlo, pero poco hizo primero que esta película. Sí. Lo único a destacar igual es que creo que está basada en una historia real. Sí, sí, es basada en hechos reales, sí, es cierto. Entonces, bueno, también te da pues un... Al final la realidad a veces supera la ficción. Sí, ¿no? Estaba pensándolo yo también, claro, que piensas que puede ser un poco rocambolesco, ¿no? En plan de, mira qué giro le han dado artificialmente y eso es una realidad, esto pasó de verdad. Sí, sí, sí. Pues sí, efectivamente, Ryan Gosling hasta la época solo había hecho televisión, entre ellas El joven Hércules y esas cosas... Y tiene una película con Denzel Washington que se llama Titanes, que supongo que hayas visto tú, José. Sí, la de fútbol americano. De fútbol americano. Sí. Que ahí es donde hice el debut de la gran pantalla y después ya viene esta en el 2001, esta Believers, de sí. Believers. Ah, pues mira, no me daba cuenta yo de que había hecho Ryan Gosling también esa de Titanes. Uh-huh. Titanes hicieron historia, era Titanes, el título. Es. Correcto, sí. Sí, sí, sí. Y Denzel Washington también sale en el enlace que te voy a hacer luego con la película, o sea que... Y era también de algo de, bueno, de la época racial también. Sí, un poco Unidos, de la segregación y todo eso, sí. Eso ahí, es, sí, no, sí. Hay un tema ahí de racismo bastante latente. Bueno, pues The Believer, una película para redescubrir a Ryan Gosling, quizá en uno de sus papeles más dramáticos y, bueno, pues muy interesante. Sí, pues eso, un apunte clásico, tan no tan popular, de este Cinefagia FM de hoy que nos trae José, que lo metemos ahí entre toda esta temática que tenemos un poco anime, pero nos gusta también meter este clásico y además parece que no, pero esto sigue latente, Borja. La religión, estos líos, el fascismo que sigue por ahí, pues no pasa de moda, lamentablemente, y es triste. Entonces, vemos estas películas, ¿no? Para que la gente reflexione un poco, ¿no? Y sobre todo, Borja, hablando de esto, del fascismo y de este americanismo también que nos llega, nos dicen los datos que suben los picos de entradas a la página de Radio Crash desde Estados Unidos. O sea... ¿Eso te puede hacer temblar, tú crees? No. ¿Estará Trump ahí? ¿Te vas a cortar al hablar de Trump? Ya no, que ves que igual nos están pinchando un poco. No, para nada. No, te estoy dando pie para que lo insultes un poco si quieres. No, hombre, ya. No, tampoco. Ya se retrata él solo. Muy no, bien. No hace falta insultarle. Qué fino. Estuviste ahí fino. Seguimos aquí en Cinefagia. Un programa en el que no hay críticas. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. El día mirando cómo mi mujer trabajaba para prepararos 30 sacos para vosotros, hijos de puta desagradecidos, y no hago más que oír críticas, críticas y críticas. We'll be right back. para... La gota. La gotica. En directo. En directo es aún más impresionante. Sí, no, te lo vi en la cara, sí. No sabías cómo lo hacía, ¿no? Pensás que era un maquinillo. Tenía mis sospechas. Es un cubo aquí con las gotas ahí. No. Sí. Él, con su propio cuerpo. A todos los oyentes de este maravilloso programa, pues estáis invitados a venir aquí a Puerto de Tarna para ver cómo hago la gota. A ver la gota. Sale bien. Bueno, como siempre que llega la gota al cinefagio últimamente, tenemos que hacer bueno basta, porque vale. Podemos quedar en bucle aquí hasta el infinito. Bien, dices, Borja, estamos en Radio Crash, en Puerto de Tarna, en directo. El sol parece que ha hecho una pequeña, una nube o algo, pero estamos aquí con las puertas abiertas, muy a gusto, como siempre, hablando de cine, en el 105 de la FM. Y vamos a hablar ahora, pues, un poco del anime. Del manga, de estas historias contadas por el pueblo nipón con una sutileza, ¿no? Con una belleza, su Libellan. Tienen otra forma de contar historias, ¿eh? Sí. ¿Verdad? La animación, yo soy mucho animación, pero la animación occidental es otro, tiene otra sinopsis, otro desarrollo, otra forma de, otra perspectiva. Y otro tiempo también, uh-huh. Todo tiempo de, otro ritmo. Sí, eso es. Y para hablar del anime, pues lo primero de todo que vamos a hacer es tratar, pues quizás la producción, la película, que quizá gente que no es muy anime, pero sí conoce, ¿no? Que es El viaje de Chihiro. José, háblanos un poco del viaje de Chihiro. Yo creo que hay gente que igual todavía no la conoce. Pues El viaje de Chihiro, yo es la película que he visto de anime, bueno, de las pocas que he visto, y fue una recomendación de un amigo. No la conocía. Está muy bien, la verdad, por delante. Vamos a hacer una tertulia de expertos sobre el anime. Pero tú, el baje que tienes, como el de Borja y el mío, no es muy grande. No. De hecho, nos honra, humildad. De hecho, para eso vengo aquí, para hablar con los expertos, oye. Sí, estás bien. Yo anime, la verdad que, a ver, soy sincero, no, nunca lo intenté, lo intenté con estas producciones de Ghibli. Vais a echar por tierra la cara de ahora mismo, ¿no? De Chihiro, lo intento, pero es que no entro en las películas de anime. No. Con pues... Porco Rosso también, que dicen que es una maravilla, Areti. Sí. Lo intento, pero no, huye de mí. El anime huye de mí. Pues a mí me ha gustado El viaje de Chihiro, Bueno, vamos a ponerla bien, Borja. Vamos a ponerla bien, sí. José, El viaje de Chihiro. Personal. Un porqué. Aparte, bueno, vamos a poner situación también en el sentido de que estamos viendo un anime. Todos recordamos, pues eso, las series que nos llegaron, ¿no? Las de fútbol, Jóvenes y Campeones. Tenemos también las... Senseiya. Los Caballeros del Zodiaco, tal, no sé qué. Pero esto está contado de una manera... Dibujo es igual, ¿no? Parecido. Uh-huh. Pero como muy poético, muy todo muy, no sé, muy tradicional, de guapo de ver. Luego ya el contenido ya es otra historia, pero de mano, para poner al oyente en situación, es belleza plástica, ¿no? Sí, una realidad muy fantástica, una historia pues con un nivel un poco más alto que simplemente pues el anime de sangre y de peleas, ¿no? Una historia bien contada, de hecho la protagonista es una niña, descubre un mundo fantástico de dioses de primera, segunda categoría, como decías, muy tradicional, muy tiene conceptos de la tradición y la cultura niponas, es interesante. Pues sí. Esta película está dirigida por Hayao Miyazaki. Que es que quizá el máximo exponente, ¿no? Sí. Aquí un director del estudio, del mítico estudio Ghibli. Y se basó en la hija de un amigo que solía veranear con él, una hija, tenía una niña de 10 años y veraneaban en su casa. Y bueno, se basó en esta chica para hacer este viaje de Chihiro, con un presupuesto de unos 1.900 millones de yenes, que aproximadamente equivalen a 19 millones de dólares estadounidenses. Sí, bueno, fue la película de anime más taquillera de la historia, ¿no? Rompió todos los récords de box office. Eso es, y fue, creo que fue la primera, no sé si hasta el momento, o la única que ha ganado un Oscar de animación, siendo de anime japonés. Exacto, sí. Una cosa sobre Miyazaki y Borja, lo pasaría muy mal en Radio Crash, en las instalaciones de Radio Crash en la emisora últimamente, porque estoy leyendo aquí que era, como Francis Ford Coppola, un compulsivo fumador. Fumó hasta 30 cigarros al día, o sea que aquí en la radio... Lo iba a pasar bastante mal, ¿eh? Bueno, sí, ahora... Sería un... Luego la austeridad, ¿eh? Una persona de consumo frenético como la producción cinematográfica que tiene, que cuenta con más de 52 películas, porque hace películas, también hace shows de televisión y, bueno, se apasionado del manga, ¿no? Y como decías, todos esos detalles como eso de la niña, esa capacidad que tiene él, Miyazaki, de transmitir de esas situaciones muy reales, pues transmitirlas a animación no es complicado, y él, bueno, puede es el que mejor lo hace, ¿no? Dicen tal, incluso John Lasseter de Pixar, cuando lo visitó allí, quedó flipado en los estudios japoneses y se volvió para Estados Unidos con muchas ideas, ¿no? De eso quizá poca gente lo sabe, lo relaciona, que Pixar se vaya a fijar, ¿no?, en los estudios Ghibli, pero bueno, ahí está, son una referencia. Aunque luego, como bien dice Borja, las historias quizá te tienen que pillar un poco, pues bueno. Con el día, ¿no? Con el día, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eso lo hablamos muchas veces, ¿eh, Borja? El tema de ver una película... Sí, quizás, no sé, no tuve el día, pero es que me cuesta mucho con el ritmo y me cuesta entrar en las películas de animación, no sé por qué. Bueno, del viaje de Chihiro, yo no sé si... ¿Alguna cosa más, José, que te llame la atención, de que tengas un recuerdo de la película para que la gente que... Yo recuerdo... Pues me voy a animar a verla. Unos cerdos enormes, ¿no? Que la niña cabalgaba sí. A lomos de... Sí, bueno, sí, tenemos que contar un poco de qué va la película, ¿no? Que es que sí, la niña viaja a un mundo en el que... Sí, la niña va de mudanza, creo que era, con sus padres. Con la familia y tal. Y en un momento, eso es al inicio, en un momento dado toman un desvío por un túnel o algo así... Y llegan a un digamos a un universo fantástico. Entonces, bueno, ellos paran en un restaurante porque tienen hambre y no hay nadie atendiéndoles, pero sí ven comida. Entonces los padres empiezan a comer todo lo que estaba puesto. Y Chihiro, en este caso, pues se aleja un poco de ellos, va a visitar pues el pueblo donde estaba el restaurante y demás. Y a medida que va cayendo el día, se atardece, pues el pueblo va tomando vida, ¿verdad? Pues eso, empiezan a moverse ya cosas, empiezan a verse espíritus, las farolas se encienden. Y nos encontramos con que Chihiro, cuando vuelve a donde estaban sus padres, se han convertido en cerdos. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza una trama en la que ella está sola, va a intentar devolver a sus padres a la forma original. Para ello tiene que, bueno, que interactuar con los dioses que habitan en ese mundo fantástico, y ahí empieza un poco la trama de la película. Bueno, vamos a poner un cacho del tráiler, espero que no haga mucho spoiler, y luego ya nos metemos ya con otras películas, pero si ya no quedasteis con ganas de ver Chihiro, yo creo que con el tráiler sí que os vais a lanzar a ello. No puedes estar aquí. Márchate. Vete antes de que anochezca. Acércate. Además, este no es lugar para los humanos. ¿Qué jamás volverás a ver. Tu mundo. Ahí hay una ciudad, pero parece el mar. O sea, tenemos ese viaje de Chihiro, veíamos en el tráiler ese río de los espíritus, ¿no? Y estaba leyendo yo también que muchas de esas escenas se le debe a una experiencia laboral del propio Miyazaki, en la que trabajaba limpiando ríos, ¿no? Cuando era joven. Por eso te decía yo antes, José, el tema de la capacidad que tenía de exponer la realidad, porque de estos directores que les gusta plasmar, dejar una muestra de lo que fue su vida, ¿no? En las películas, es un detalle, Borja, también, que siempre lo hablamos, que siempre nos gusta la marca, ¿no? Personal. O sí, sí, la firma de los directores en las producciones. Sí. Hablar de este tipo de anime también es hablar del estudio del cual se creó, ¿no? Y es el estudio Ghibli. Eso, sí, ahora pasamos ya a hablar un poquitín de Ghibli, que es el epicentro, ¿no? De la animación japonesa. Una empresa con nada más que 150 empleados, que me sorprende. Estas producciones tan tan preciosistas, tan bueno, difíciles de hacer, ¿no? Porque una película de anime requiere mucho mucho mucho trabajo, mucho esfuerzo, sí. Tanto de guionistas como de caricaturistas, de dibujantes, de todo. Sí, bueno, la verdad es que, como siempre, Borja, antes de que siga, siempre nos gusta hablar en Cinefagia de cosas y no preparar mucho, ¿no? Pero seguramente habrá algún documental, siempre queremos que se mueva un poco el oyente, ¿no? Sobre las técnicas de realización de este estudio, ¿no? Que nosotros, no sé, da la sensación de bastante artesanal, ¿no? Bastante, sí, yo tengo la imagen ahora mismo de eso, de mucha paz, mucho, sí, mucho, eso, mucho tranquilo, ¿no? Ahí como medio del bosque. Sí, otro día había un documental sobre los primeros años de Disney, sí. Y veía cómo subían las cámaras a unas torres súper gigantes en las que iban metiendo los planos así de los dibujos que hacía la gente a mano, y entonces iban ahí mezclando. Yo me lo imagino ahí un poco en ese rollo, ¿no? Sí, sí, los japoneses ahí tranquilos. Hay que entregar esto para marzo. No, así no se trabaja aquí en los estudios Ghibli. Ya te lo entregaré cuando yo quiera. Cuando tal. Sí. Bueno, se fundó en 1985 por la unión de este director Hayao Miyazaki y Isao Takahata. Mi japonés es muy bueno, como puedes comprender, pero, sí. Pero bueno. Bueno. Y el nombre, andar por Tokio el día a día, sí. Hay una curiosidad acerca del nombre Ghibli, que es el nombre que ponían los exploradores italianos del Sáhara. Uh-huh. Era el nombre que ponían al viento caliente seco que soplaba entonces en el Sáhara. Se llamaban Ghibli. Anda. Y decían que, bueno, lo atribuyen este nombre para esta empresa, para ese estudio Ghibli, porque querían dar un aire nuevo a la animación oriental, a la japonesa, a la animación japonesa. Anda, ahí queda eso, ¿eh? Detalle cultural. El viento que es como, a ver cómo dice aquí exactamente, el viento arenoso, caliente y seco que soplaba en el desierto del Sáhara. Exactamente, sí. Ghibli. Bueno, un Miyazaki que venía de hacer cosas que seguramente ya le suenan más a nuestros oyentes y a nosotros mismos, que es ni más ni menos que Heidi, Marco y Ana de las Tejas Verdes. Que quizá puede ser Ana de las Tejas Verdes un clásico no popular de series de los 80. Puede ser, lo echaban a 3. ¿Te suena Ana de las Tejas Verdes? Sí, a mí no me suena, ¿eh? Sí, a mí sí. A mí no, no me gustaba nada, la verdad. ¿Por qué no decirlo, no? No me gustaba nada porque, no sé, era un poco angustioso. Una chica está con un orfanato. Sí, está en el orfanato. Era dura, ¿eh? Es duro, sí. Tanto eso como Marco. Aquí vemos otra. El final de Candy también era jodido, sí, similar. Hay una unión aquí bastante llamativa entre Italia y Japón, ¿no? Sí, porque, sí. Porque vemos que Marco, que es italiano, se va a la Argentina. Y eso, vemos una unión con este japonés. Habrá que investigar qué se perdió a este hombre en Italia. Sí, bueno, fruto de esta unión, como dices, Borja, el 2 de agosto se vería la primera película oficial del estudio, ¿no? Que es el Castillo en el Cielo. Uh-huh. Una película, bueno, que sirvió como cobertura para 22 títulos más. Y en 2014... están acaban de hacer, hicieron la parada, ¿no? No sabemos muy bien ahora qué va a ser con el... Sí, hicieron una especie de parada, dijeron que, bueno, que iban a cerrar ya el... Ya verás cómo después no quieres irte. ¿Qué es eso? La publi de la web. Tenemos niñas por ahí. sí, pues parece que hicieron una parada, pero nos sorprende porque este año pasado vemos una coproducción que se llama Tortuga Roja, que fue una película muy galardonada aquí en... Eso es, sí. Con muy buena acogida aquí en el Festival de Cine de Gijón. Y es una coproducción con Francia, me parece. Sí, eso es. Y bueno, sí, dirigida por Michel Dudon de Witt. Sí, pues nada, estamos esperando a ver qué pasa, ¿no? Sí que es verdad que nos quedamos con esas coproducciones como La Tortuga Roja, una película que vimos en el festival y de la que quedamos bastante... Eso, entusiasmados, ¿no, Borja? Sí, en la además el cine de anime japonés de estos estudios de Ghibli tiene puede verlo tanto los niños como la gente adulta. Siempre le saca un entramado diferente. Los niños quizá lo vean con otros ojos, pero los adultos con otra mirada, ¿no? Pero sí. Siempre es entretenido para todos. Sí, estaría bien estas películas vistas por los ojos de los niños, ¿no? Ese impacto, ¿no? Que les puede crear. Por ejemplo, hablas mucho, los niños tienen un protagonismo importante en las películas. Esta primera largometraje oficial, El castillo en el cielo, precisamente dos niños que van a buscar una isla perdida, que casualmente se parece un poco a las islas de Avatar. Lo quiero dejar ahí. Y está un poco también inspirado en los viajes de Gulliver, ¿no? De Jonathan Swift. Y bueno, es un relato que se inspira en lo clásico, pero que luego tiene esos toques ahí innovadores, ¿no? Sí, también podemos. Yo recuerdo Porco Rosso, que es un cerdo que va en una avioneta, por ahí, roja. Sí. Está bastante, bueno, sí, simpática. No sí. Es que a mí me encante, pero. Sí, bueno, además volvemos otra vez a lo que hablábamos antes. Es sorprendente cómo todo se enlaza, ¿no? Porque una de las frases del protagonista de la película, que resume muy bien el carácter, y dice este Porco Rosso, dice: prefiero ser un cerdo a un fascista. Sí, dice sí. Dentro de la película, ¿no? Es la película que está inspirada en el periodo de entreguerras, ¿no? Porco Rosso también, algo italiano ahí. Sí. Está basado también por la época de Mussolini. Sí, sí, sí, sí, una crítica al fascismo que gobernó media Europa. Sí, sí, además, bueno. Sirve para poner en evidencia, pues eso, el cinismo de los ideales, ¿no? Esta película de Porco Rosso, que como vemos trata mucho, ¿eh? La infancia, los niños, ese descubrimiento, luego tiene ese mensaje. Hay una película que es La tumba de la libélula, que también es bastante... La tumba de las luciérnagas, perdón. Uh-huh. Esta es de Takahata, del 88. Y es eso, la vida de dos huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial, pues eso, una crítica fría, en este caso, a la sociedad japonesa, que durante la guerra, que digamos que fue la que se llevó la peor parte, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Dice aquí que es una quizás sea una de las mejores películas antibelicistas junto con El pianista de Polanski y La lista de Schindler de Spielberg. Eso es, sí. Y también una película difícil. Yo quería haber contado hoy con Dani, nuestro amigo cinéfago también, que me decía un día hablando de cine que bueno, que por ejemplo La tumba de las luciérnagas es una película que había habido en muchos foros, mucho tal, y que nadie hablaba de ella porque no tal, y que era una película de referencia. Y luego se puso a verla y aún sabiendo que el contenido, que muy bien y que todo lo que contaba tal, pero le había costado un poco lo que le pasa a Borja, ¿no? O sea, son películas que necesitas, pues yo qué sé, el momento, ¿no, Borja? Sí, el momento, un poco de calma, un poco de pausa. Mira, yo la última película que vi fue Arete y el mundo de los diminutos. Sí, sí, estaba viendo ahí ahora, sí. También es un tema muy recurrente también en el anime, esto de los diminutos. Uh-huh. Y sí, es visualmente es espectacular, es muy preciosista. Busca ahí mediante la sutileza y todo eso, pero son imágenes muy, muy, muy, muy bellas. Uh-huh. Pero eso, un ritmo también muy pausado, una música muy pausada, pero eso, que bueno, que tienes que tener el día para verla. Exactamente. Bueno, lo que sí es verdad es que, por ejemplo, hay muchas veces, y sobre todo ahora que estamos desbordados por la información y el contenido, no sabemos qué serie ver porque tiene muchas temporadas, ya casi no sabemos qué película empezar, los que somos un poco frikis de superhéroes, porque hay 300.000 películas, reboot, tal, no sé qué, sí que es fácil ver los 22 films del estudio Ghibli, ¿no? Pues te empiezas por el primero, en orden cronológico, poco a poco, y es una cosa que es fácil de ver, ¿no? Fácil consumo cinéfago de nivel medio, ¿no, Borja? Sí, nivel asequible, asequible. Asequible, sí. Y luego queríamos hablar, decíamos antes, José, una parte del anime un poco más bueno, no sé si oscuro, Borja, no sé cómo llamarlo. Te lo digo para enlazar un poquitín la película que pusimos el otro día en el BCL, Old Boy, ¿no? Que está también basada en un cómic manga, pero esta vez el cómic manga se lleva a imagen real, ¿no? Sí, eso es. Ahí ya te desenvuelves un poco mejor, ¿eh? Ahí ya te gusta un poco más, ¿eh? Sí, me gusta ese tema porque, bueno, ya pasó en otro clásico también de Takashi Miike, sí, que se llama Ichi the Killer, uh-huh, una película que se adaptó al carne y hueso, ¿no? Un anime, un manga. Sí. Y, no sé, está muy bien cómo trata la cultura japonesa, cómo trata, por ejemplo, la sexualidad y la violencia de una manera muy explícita, sin esas cargas morales que quizá tenemos más en Occidente. Lo toma, tiene una manera muy especial de ver ese tipo de cosas que a nosotros nos resulta un poco más escatológicas o tabú, digamos. Sí, eso es. Pues nada, hasta aquí la cara B relacionada con el anime. Nos queda muchísimo que hablar porque tenemos aquí estas dos películas, pero bueno, van surgiendo cosas, ¿no? Van, sí, surgiendo esas cosas anexas que tanto nos gustan. Y vamos a llegar casi a la hora del programa. Vamos a hacer como siempre, Borja. Vamos a hacer la despedida mítica de la hora en la que hace la radiodifusión FM. Y luego, si eso, ya nos despedimos un poco más tranquilamente. Sí, tenemos que hablar del ciclo ciclante de 30 días en bici, de todas las proyecciones que hay en el toma 3. Lo recordamos: 5, 12, 19 y 26. Para todo el mundo que escuche el podcast también, que lo sepa, que los biciclistas le dan un papel importante al cine. Y yo te hacía el vínculo antes, José, con la película de Oldboy. Te la quería llevar a ese sitio. El vínculo es fácil. Otra vez vimos Oldboy, Borja, que es una trilogía, ¿no? La trilogía, bueno, de la venganza. Park Chan-wook, sí, tiene una trilogía de la venganza, sí, con varias películas bastante interesantes. Sí, simpatía por el señor Venganza, Old Boy, que es como la segunda parte, y luego, sí, Lady Venganza, que, sí, sería la tercera. No tiene ninguna conexión entre sí, simplemente el sí, son historias diferentes, eso es. Son historias diferentes, pero el único nexo que tienen es la venganza por venganza. Eso es, sí. Bueno, yo te decía que había un vínculo, José, porque Old Boy es una película de Park Chan-wook, surcoreana, ¿no? De 2003, puede ser, ¿no? Esta historia de venganza, bastante desgarradora, ¿eh? Me recordaba también un poco a una película de Almodóvar, no me doy cuenta ahora, pero bueno, una venganza llevada a unos límites ahí un poco extremos, sí, extremos, ¿eh? Además, una venganza pausada, con muchos años ahí para macerarla, bastante cruda. La llevó Spike Lee también en su día a la gran pantalla con Josh Brolin de protagonista, otro gran, sí, actor que nos gusta aquí en Cinefagia, ¿no? Te das cuenta, la película de 2013-2014. Hace poco, sí, 2013-2014, sí. Sí, sí, sí. No, sí, tuvo, sí, mucho éxito. Luego, yo estuve buscando, sí, no tuvo mucho éxito esa Old Boy de 2013 de Spike Lee. Le cuadraban también con el estreno de Django Desencadenado, que fue cuando tuvo ahí la piquilla con Tarantino. Que Tarantino le gustaba mucho la película de Old Boy, la original. Sí. O sea, yo ya estoy viendo ahí, enlazando ahí, porque había un poco de rencor entre ellos, ¿no? Había, posiblemente haya. Sí, sí, sí. Y este Spike Lee, y ahí viene el enlace, José, director de películas y gran aficionado al baloncesto, que en su día, sí, hizo He Got Game. A los Knicks. Exactamente, está siempre en la primera silla. Una película sobre Ray Allen, el mejor triplista de la NBA. Es el mismo director. Y el entrenador de Ray Allen, eso salió de tal, era Denzel Washington, que hablamos antes de él en Titanes, y tiene historia. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Pues ese era el vínculo con el manga. Menos de 7 pasos, ¿no? De diferencia hay ahí, ¿no? 3 o 4. Sí, 3 o 4. Nos cargamos esa ley. Bueno, escuchamos Enjoy the Silence. Estamos escuchando la banda sonora de Ghost in the Shell durante todo Cinefagia. Y hay una especie de versión del Enjoy the Silence haciendo por Kai. El artista se llama Kai Ande. Es un remake un poco. Es Kenji Kawai. Sale también por ahí Steve Aoki en esta nueva película de Ghost in the Shell, y aquí hay una versión ahí de pecho de Kai Theory originally, sí, un poco raro, sí, suena sale en el trailer, está bastante, sí, bien. Sí, la escuchamos para despedirnos y luego ya nos despedimos un poco más oficialmente. vaya temazo, ¿no? Me pega bastante para Ghost in the Shell esta versión del mítico Enjoy the Silence de los Depeche Mode. Sí, la verdad que es un tema muy, no sé, muy guay, no sé. Sí, sí, le pega. Bueno, como decíamos, invadimos un poco ahora la programación de Radio Crash para poder despedirnos en condiciones. Veo risas ahí en el estudio. Está Borja pasando fotos un poco comprometidas, Borja. No. Prefieres pasar el tema, ¿no? Sí. Sí. Bueno, decíamos antes, el ciclo ciclante de 30 días en bici. En el toma 3, todos los miércoles a las 8 y media, hay un aparato que da vueltas con pedales de humanos, no de robots, y proyecta, es capacidad de realizar la proyección, una proyección autónoma, que quieren hacer ahora en la plazuela de San Miguel. Así que tendremos que hablar con Carlos, que tenemos ahí pendiente esa conversación, para que nos explique si hay progresos, ¿no? Porque este miércoles no pudimos acudir ahí al toma 3 donde se explicaba, pero bueno, ya hablaremos con él. Sí, yo creo que nos parece una buena iniciativa y es lo que siempre queremos nosotros, Borja, llevar el cine a la calle. Sí. Y yo creo que esta se hizo una vida hace un par de años o algo así, yo creo recordar. Que mediante la bici, trajimos aquí la noticia. Sí, bueno, hay una pareja de españoles que están por toda África. Es verdad. Y llevan ahí el pack y la verdad es que está genial. Muy bien. Yo les tengo una envidia de la leche. Sanísima. Sí, porque van por ahí y se paran ahí en un pueblo y desmontan ahí la bicicleta, empiezan a carrular. Me imagino que pues se van turnando, ¿no? Y uno da pedales, el otro explica lo que van a poner y bueno, pues así van por África. Pues muy bien. ¿Qué parece, José? Curioso, mira qué curioso. Me gusta. Estaría bien, sí. Pues nada, animamos a todo el mundo a que acuda, como siempre, a ver estas películas. Tenemos Ciclos Perucha el día 12, hay una muestra de cortos el día 19 y luego, para rematar el mes, el día 26, pues la subida al autocine con la película que toque, ¿no? Así que nada, el plan de 30 días en bici siempre, eso, siempre animando al cine. Llegamos al final, José. Se ha hecho corto como siempre, ¿no? ¿Algo más si quieres comentar? Cortísimo, ¿eh? Sí. ¿Algo, alguna película que digas tú, oye, tal? Piensa que te vas a escuchar en el excusado a ti mismo, con lo cual se va a convertir en una paradoja. La paradoja. Que puede acabar con el espacio-tiempo. Como decía Doc. Peor que Cuéntame, entonces. Sí. No, me apunto. Tenía ganas de ver alguna de. Tenía por ahí apuntada la princesa Mononoke y mi vecino Totoro. Y me apunto alguna más de las que hemos comentado y nada, voy a ponerme con el anime seguramente. Pues sí, o sea, José nos trajo el anime, pero en realidad era como un poco para él mismo, ¿no? Sí, exactamente. Y también para nosotros, Borja, por lo que estoy viendo yo también. Era un feedback ahí, en el baño. Bueno, pues sí, así es Cinefagia. Este programa en el que las secciones se traen un poco, bueno, así de cualquier manera, porque también lo hacemos un poco para nosotros, Borja. Sí. Mira qué guay de lo que estamos hablando. Sí. Vamos a verlo. Y luego la gente no sé, pero nosotros. A medida que vas hablando, vas descubriendo cosas y sí que te pica un poco la curiosidad. Pues sí. El otro día, por ejemplo, vi la última película de Jim Jarmusch, que trajimos aquí el programa hace unas semanas. Sí, sí. Y vimos y vi Patterson, una película que te va a gustar también. Sí, que me dijiste, Allá la apunté también. Y enlaza un poquitín con este tema, hablamos del anime, de ese ritmo pausado, tranquilidad, todo muy zen. Pues en esta Patterson también lo podemos encontrar, ¿no? Ese ritmo pausado que le caracteriza al cine de Jim Jarmusch. Y bueno, me pasó como nota un poco más crítica. Si decíamos cuando El camino del samurái los personajes eran un poco límites por abajo, o sea, un poco, ¿sí?, parecían un poco lentos, un poco tontos. Me pasa la misma sensación con esta película, que no son tontos, ni mucho menos, pero tiene una esa reacción ante la vida tan pausada, tan calmada, quizás a mí me choque un poco, me dé un poco el contrapunto. Claro. Bueno, ese impacto que crea siempre el cine, pues dependiendo de quién lo mire, ¿no? Cada uno se hace su imagen. Yo os estaba diciendo últimamente que os veo críticos, Borja, en ese núcleo duro que tenemos ahí festivalero con José y Gonzalo. Estáis poniendo analíticos, no críticos, que no lo somos. No, pero analíticos, Sí. No se engaña nadie ya, ojito, manera. Con vosotros. Bueno, sí, ya, os veis todos los tal. Bueno, a riesgo de así parecer también un poco, porque tú dices, es que vi una película de Yamurs, y igual te oye alguien y dices, ah, ¿qué? O una película surcoreana, pero... No, pero es cine... Es cine normal. Normal, ¿no? Sí. No hay un poco también una venda en cuanto a eso, ¿no? No, a mí es que sí, me gusta más... Pero, joder, ve esto también. No te lo estoy diciendo por ningún tipo de... No, a ver, no creo que es una... Cultureta, pedante... A pedantería, ni mucho menos. Sí. Pero sí que, joder, son películas súper entretenidas que las puedes disfrutar. De hecho, estuve en cárcel aquí. Yo, al principio sí, Jim Jarmusch sí que sería un autor muy underground, muy así un poco difícil de encontrar. Pero hoy en día es súper súper accesible su cine. Sí, bueno, por eso esto es cinefagia, ¿no, Borja? ¿Mm? Por eso el nombre está tan bien elegido. Yo tenía mis reminiscencias, pero luego cuando al final dices cinefagia, ¿por qué? Porque te hablo de Jarmusch, pero luego pues te veo cualquier cosa y no se me caen los anillos. Encima te lo digo, ¿no? Sí. O sea, capaz de tragarte lo que sea. Ese es el espíritu de cinefagia. Cinematográficamente hablando, que ya te veo pícaro. Hemos visto cosas que harían vomitar una cabra. Sí. Como diría ¿Visto? John Rambo. Sí. ¿Ves? Eso es cinefagia. Es John Rambo. Pues nada, hasta aquí el Cinefagia, episodio 94. Gracias a José por venir, por aguantarnos. Eso es, siempre. Muchas gracias, José, por darnos el feedback, por comentar y sobre todo cuando vienes aquí, pues es un placer que te pases por aquí y te eches una charleta. Yo vengo encantado. De hecho, fue se lo comenté yo a Borja. Hoy que puedo, oye, me voy por allí. ¿Sí? Si me aguantáis a mí, si me permitís, oye, yo encantado. Ya. José tiene un punto ahora mismo que quizá no tengan otras personas, Borja, y es el no hace falta preguntar. Bueno, preguntas un poco por cordialidad, ¿no? Pero tú pasa. Claro. Hombre, vienes a Puerto Tana directamente. Este entras. Programa está abierto para todo, ¿no? Pero, pregunto José, por educación, pero ya. Sí. Sabes que algún día igual te llevas un chasco, ¿eh? El otro día... No te queremos. El otro hoy día, no. El otro día en Facebook me recordaba... Fue curioso también. De esto que te hace recuerdos. De hace un año pasó esto. Compartiste esto. Y compartí un podcast que era el otro que viniste. Que hicimos especial sobre baloncesto y... Sobre deportes. Sobre deporte, Que estuvo muy bien. Habláis de Goat. ¿Cómo es? Manitol. Goat. Goat, sí. La cabra. La cabra, eso es. Y sí. Bueno, lo estuve escuchando y lo escuché entero otra vez. No estaba en el baño, pero lo escuché entero otra vez. Sí. Y decir que, José, cuando hablas me recordabas mucho a Rodrigo Cortés, el director de cine. Está que participa. Y yo, mira. Dándole ese punto, ¿no? Punto ahí. Tranquilidad. Buena voz. Sosegado, sí. Las películas del estudio Ghibli. Sí, eso es. Sí. Muy bien. Pues nada, encantados como siempre, José. Un placer tenerte aquí. Nos vemos cuando quieras. Y nosotros, Borja, nos despedimos con las redes asociales. Pues nada, si queréis insultarnos, seguirnos, lo que queráis, facebook.com/cinefagiafm. También tenemos el Twitter @cinefagiafm y nuestra página web, donde Jairo va colgando todas las cosas que van saliendo a nivel cultural en la ciudad, que es www.cinefagiafm.wordpress.com. Correcto, un poquitín así a la trágala, pero claro, fue bien. Ahí está. Sí, ahí, bueno, en la medida que podemos, Borja. El trabajo nos lastra a veces, me cago en la leche. Sí, pero bueno, hay cosas. Hay cocinas por ahí. Sí, hay sitios donde ver cine. Antes había más sitios donde ver cine, ahora hay menos, por lo que sea, ¿no? Pero no, van surgiendo. Sí, hay gente que se van cayendo. Hay guiñoles que se van cayendo un poquitín. Son marionetas y se caen de la programación de Cinefagia, porque ahí solo encuentras lo puro, Borja. Pura esencia. Lo auténtico. Nos vemos. No sé si la semana que viene, pero nos vemos. Nos vemos. Nos oímos. Nos escuchamos aquí en Radio Caras, en el 105 de la FM. Un saludo a todos y mucho cine, José. Mucho cine. Que la fuerza te acompañe.